¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué lindo es aprovechar cada día el tiempo que Dios nos regala. Por eso hay una hermosa oración que habla sobre este tema y dice así: Señor, hoy salí a la calle y había mucha gente. Los hombres iban y venían, corrían para tener tiempo, para no perder tiempo, para ganar tiempo. Hasta luego, Señor, vuelvo más tarde. Ahora no tengo tiempo. Me habría gustado estar contigo, pero no tengo tiempo. Quisiera rezar, pero me falta tiempo. Tú comprendes, Señor, no hay tiempo. Cuando niño tenía que jugar y me faltaba tiempo. Más tarde, de adolescente, tenía que estudiar y no tenía tiempo. Luego, ya adulto, tengo mi familia y mucho que trabajar, lo que no me deja tiempo. Ya mayor, estoy enfermo y tengo que cuidarme, así que no tengo tiempo. Ahora me estoy muriendo y es demasiado tarde. Solo me queda el tiempo de morir. Señor, tú debes haber equivocado los cálculos. Hay un error general. Las horas son muy cortas. Los días resultan cortos. Los años son tan cortos. Las vidas demasiado cortas. Y tú que estás fuera del tiempo, sonríes al ver el laberinto que los hombres armamos en busca de tiempo. Pero tú no te equivocas, Señor. Tú das a cada uno el tiempo que necesita para hacer lo que tú quieres que haga. Señor, yo tengo tiempo, todo el tiempo que tú me das. Los años de mi vida, los días de mis años, las horas de mis días, todas enteras mías. Tengo que llenarlas con calma, llenarlas enteras, para ofrecértelas a ti. Por eso, Señor, hoy no te pido tiempo para esto o aquello. Solo dame la gracia de hacer bien lo que tú quieres que yo haga, en el tiempo que tú me has dado. Les propongo que aprovechemos cada momento de la vida viviéndolo con intensidad. Porque recordemos que lo único que existe es el presente. El pasado ya fue, el futuro todavía no es. Por eso aprovechemos bien el tiempo viviendo con intensidad el presente. Y si les parece bien, después este tema lo seguimos charlando en familia.